más bello. Por la luz de las estrellas, de noche el cielo es más bello. Por la luz de las estrellas, lo mismo se ve a todo nuevo. Con su mujer es tan bella, lo mismo se ve a todo nuevo. Con su mujer es tan bella, es un pecado negarlo, que hay una chica preciosa, ella es Clara Luz Navarro, la estrella más luminosa, ella es Clara Luz Navarro, la estrella más luminosa. Hacerte más bella, tus ojos me enloquecieron, yo nada pude decirte, porque los míos que te vieron lloraron triste, muy triste, porque los míos que te vieron lloraron triste, muy triste.